Bienvenidos a Contexto Radio, una producción del periódico Contexto de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Federico Sierra Arango y aquí comienza este espacio donde buscamos entender los temas más importantes de Medellín y la región. Según cifras del Consejo de Medellín, en los últimos 10 años, el número total de personas que han sido estafadas en negocios inmobiliarios sobrepasa las 50.000, lo que equivale a llenar por completo la capacidad del estadio Atanasio Girardot y aún así quedarían personas por fuera. A raíz de esto, en Contexto Radio quisimos preguntarnos por qué, a pesar de las advertencias de las autoridades, aún las personas caen en ellas. ¿Por qué es tan difícil frenar este fenómeno? Y para conversar precisamente de este tema, hoy nos acompaña el doctor Javier Rodas Velázquez. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma universidad y magíster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España. A usted, doctor Rodas, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Contexto Radio. Hola Federico, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes y muchas gracias por esta invitación. Bien, doctor, a mí personalmente me gustaría que comenzáramos hablando de la parte central de este tema. Desde su experiencia y desde su formación académica, ¿a qué variables podría responder esta cifra tan alarmante de más de 50.000 estafas inmobiliarias en menos de 10 años en la ciudad de Medellín? Sí, así es, Federico. Infortunadamente, el tema de las estafas inmobiliarias, no solo en Medellín y Antioquia, sino en todo el país, ha hecho carrera en los últimos años. Uno de los factores para que esto se dé precisamente es en uno de los proyectos que tiene el Estado. En diferentes gobiernos han llevado la puesta y la ejecución de los programas de vivienda. Esos programas de vivienda han trascendido dentro de los derechos de los ciudadanos. Esto quiere decir que, como bien usted lo sabe y todos los oyentes, la vivienda en este momento en el país tiene un rango constitucional en el que se expresa que la vivienda, todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. Y en ese sentido, entonces, los programas y proyectos, sobre todo del gobierno nacional y posteriormente de cada uno de los municipios en Colombia, han venido desarrollando ese concepto constitucional. Entonces, digamos que hay un boom. ¿Cierto? Hay un boom entonces en el tema de la vivienda como un derecho e infortunadamente pues algunas personas se han aprovechado de ese boom para estafar y engañar a las familias con los proyectos que están ofreciendo, porque finalmente el proyecto que ofrecen de vivienda no es el que obedece a la realidad y entonces hay una transgresión a los derechos de esas personas con respecto a la vivienda y a sus finanzas. Para entender este tema, doctor, es importante explicar el concepto de obligaciones urbanísticas. ¿Qué podemos entender nosotros por este término y cuál es su importancia? Bueno, todo el proyecto, digámoslo así, constructivo, todo el proyecto de vivienda comienza desde luego con una propuesta y esa propuesta la desarrolla los que están en el ramo, en el campo de la economía, especializados en este tema, desde luego, que son los constructores, y ellos inician con un proyecto de vivienda que lo van a ofrecer posteriormente, y ese proyecto de vivienda debe estar con una primera situación, y es lo que usted deduce, y es la licencia urbanística. Esa licencia urbanística, ya vamos a dar unos pasos, o mejor, hablemos como de unos consejos, si se le puede decir, unas recomendaciones mejor, para que los oyentes puedan determinar al momento de adquirir un plan de vivienda, un proyecto de vivienda, tener muy en cuenta los siguientes documentos o pasos que más adelante vamos a expresar. Uno de ellos es precisamente la licencia urbanística. Esa licencia urbanística lo habla el Decreto Único 1077 de 2015, no es otra cosa distinta que una autorización previa para poder construir, ¿cierto? Hay una variedad de o clases de licencias urbanísticas y una de ellas, la más usual, la más común, pues va de la mano con la construcción y esa licencia tiene que estar vigente al momento de que el constructor o la persona encargada inicia el proyecto de vivienda. Entonces, muy importante reconocer en cada uno de los proyectos de vivienda que específicamente la licencia esté vigente, porque hemos encontrado, Federico, una situación, y es la siguiente. Muchos constructores inician con el mero trámite que se radica ante la curaduría urbana. Recordemos que quienes piden la licencia urbanística, en el caso de para la ciudad de Medellín y algunos municipios del área metropolitana, se trata de los curadores urbanos, que son personas privadas pero con funciones públicas, que la ley les ha dado y les ha otorgado unas facultades para que éstas entonces expidan la licencia urbanística de conformidad con unos requisitos que deben cumplir de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y otros que exige la ley. En los municipios donde no está el curador urbano, entonces directamente esa licencia urbanística la expide concretamente las veces que haga la Secretaría de Planeación Municipal. Entonces lo primero que hay que hacer es contar con una licencia urbanística que esté vigente y no, como en muchos casos, que inician la construcción o la urbanización es con el trámite ante el curador o ante la Secretaría de Planeación respectiva. Eso no es tener la licencia. La licencia es el documento definitivo mediante el cual se le otorga a una persona natural o jurídica esa autorización para poder construir de acuerdo a lo solicitado. Y entonces es el primer elemento requisito que yo debo investigar. ¿Quién se encarga, doctor, de vigilar, de regular esa función de los curadores urbanos? Bueno, cada municipio, digamos que la atribución o la facultad legal que tiene reposa es en los municipios, ¿cierto? En las alcaldías habrá entonces una secretaría, una dirección encargada de realizar esa inspección ante las curadurías. Las curadurías tienen una obligación de pasar ya en una estrategia metodológica, en un momento determinado, enviar todas las licencias que otorgan para enviárselas al municipio respectivo. Y en el caso de la ciudad de Medellín, pues el control que lo hace es la Secretaría de Gestión y Control Territorial del municipio de Medellín, concretamente la Subsecretaría de Control Urbanístico. Entonces, pues ya las curadurías envían las licencias, la Oficina de Control Urbanístico del municipio de Medellín inspecciona, revisa esas licencias, realiza visitas, tiene esa facultad de poder realizar visitas y a través de actas pues deja los manifiestos si lo que está en la licencia urbanística coincide con lo que se está construyendo. Entonces digamos que ese es un primer control que se hace, muy importante para poder detectar lo que nosotros estamos viendo ahora, que es el tema de la estafa inmobiliaria. Porque la mayoría de las estafas inmobiliarias en el país inician o están identificadas por la falta de esa licencia urbanística como tal. Usted mencionaba, doctor, el tema de la licencia urbanística y, por supuesto, su importancia a la hora de hablar de bienes inmuebles. Pero entonces, para todos los oyentes que están conectados con nosotros, ¿cómo explicar ese proceso de trámite de dicha licencia urbanística? ¿Cuál es ese paso a paso, doctor Javier? Bueno, pues aquí lo que interesa, Federico, de pronto, y es lo que vengo a anunciar, y que me parece importante que los oyentes tengan en la cuenta, son como esas recomendaciones mediante las cuales al momento de tener un proyecto de vivienda, las personas tengan, los oyentes tengan en este caso presente cuáles pueden ser esas recomendaciones para no caer en esa estafa inmobiliaria. Vamos a ubicar un poco el tema y es realmente en qué consiste la estafa, ¿cierto? La estafa es un delito que está tipificado en el Código Penal colombiano. Y concretamente lo que se trata en la estafa es tener o obtener un provecho ilícito para sí o para una tercera persona con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Entonces esos artificios y engaños que hace el supuesto constructor para llevar hasta el punto que él desea, que es la entrega del dinero, ¿cierto? Que eso es prácticamente lo que consiste en la estafa. Entonces esa persona entrega el dinero, en este caso los que van a comprar, al que va y tiene toda la intención de estafar y promete un proyecto de vivienda. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para que todos los tengamos en cuenta y los revisemos? Yo lo he dicho en otros medios y en otros espacios, Federico, y es, ¿por qué caemos nosotros en estas estafas inmobiliarias? ¿Por qué algunas personas, o por qué en este momento en Colombia hace tanto carrera el tema de las estafas inmobiliarias y por qué hay tantas víctimas en este sentido? Porque no se desarrolla lo que yo he denominado el sagrado derecho a la desconfianza, ¿cierto? Hay que tener un grado de desconfianza y estar verificando cada uno de los pasos y requisitos que se tiene al momento de comprar. Como por ejemplo, uno de los primeros, ya lo hemos dicho, asegurarnos de que ese proyecto tenga una licencia urbanística. Si el proyecto no tiene una licencia urbanística, téngalo por seguro entonces que está y tiene todos los problemas del mundo y seguramente se trate de una estafa inmobiliaria. Entonces, desde la licencia urbanística parte todo lo demás. Desde la licencia urbanística estamos hablando de que la construcción se está haciendo a cabalidad, porque es que la licencia urbanística, como ya lo hemos dicho, cuando les pide la curaduría o la Secretaría de Planeación en su caso, pues está asegurando que la construcción como tal está cumpliendo con todos los requisitos de ley, concretamente todas las especificaciones que habla el plan de ordenamiento territorial. Entonces, estamos hablando de que se puede construir sobre un lote que es pertinente, que es para esa destinación, que no se trata de un lote que está en un área de reserva forestal, por ejemplo, o que se trata de un lote que está sobre un área de riesgo. Entonces, eso es lo primero, saber en la licencia urbanística, y la licencia urbanística es la radiografía de esa construcción. Ahí nos va a decir en realidad si se trata de un edificio, cuántos pisos puede o son permitidos para la construcción, qué destinaciones, cuántos parqueaderos y todo lo demás. Y ocurre que entonces, si bien es cierto, se tiene la licencia urbanística, infortunadamente lo que hacen es, si el edificio está autorizado para 10, 15 apartamentos, o 10 o 15 pisos, lo que hacen entonces es construir otros dos pisos más, infringiendo entonces lo que hay en la licencia. O sea que la licencia es básica. Usted no tiene por qué saber de la licencia, usted no tiene por qué saber los elementos constitutivos de esa licencia. Por eso hay una autoridad en cada municipio que lo debe asesorar a usted, ¿cierto? Y la misma curaduría le ofrecerá, en el caso de Medellín y de algunos municipios del área metropolitana, le ofrecerá a usted la asesoría con respecto a lo que dice la licencia. Otro punto importante, el otro paso, es verificar el certificado de tradición y libertad del predio, que es supremamente importante, ¿cierto? Estamos hablando de que la mayoría o en gran parte de los lotes que se construyen no tienen licencia y ni siquiera tienen o están registrados, presentan pues el certificado de tradición. Entonces estamos hablando de que hay construcciones que ni siquiera existen, lotes que ni siquiera existen. Entonces lo que hay que mirar es el certificado de tradición y libertad de ese predio y verificar que físicamente exista, ¿cierto? Desplazarme hasta el lugar para yo mirar a ver si el lote existe o no existe. Eso ocurre mucho cuando la propuesta, el proyecto de vivienda se hace sobre planos, ¿cierto? Que ahí hay una discusión muy grande. Y esa discusión se presenta es porque precisamente cuando uno le dicen, estamos acostumbrados a escuchar que hay una propuesta, hay una oferta de venta de un inmueble nuevo sobre planos, entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que me están vendiendo? Y lo que le están vendiendo a uno en ese momento es una expectativa. Cosa distinta es cuando usted ya tiene el edificio enfrente, está la sala, y usted está mirando que el edificio lo están construyendo, la urbanización lo están construyendo, o cuando ya definitivamente terminaron la ejecución de la obra y ya usted va y mira que efectivamente lo que usted va a comprar lo está viendo. Entonces es muy importante revisar el certificado de tradición y libertad para mirar también que en el momento, cuál es la situación jurídica del inmueble. Pues si se trata de un inmueble que tenga restricciones en el comercio, si tiene unos embargos, si tiene limitaciones en el dominio. En fin, una gran cantidad de cosas que pueden analizarse desde el certificado de tradición. Doctor, ¿la hipoteca qué papel juega en este proceso? Normalmente, aquí vamos a... Y buena pregunta porque los oyentes deben saber lo siguiente. Y es normalmente cuando un proyecto está bien constituido, y aquí la recomendación es que de por medio en un proyecto de vivienda debe estar, en mi opinión, debe estar un protagonista de por medio, un protagonista muy importante, que es la fiducia. ¿cierto? Que de por medio haya un contrato de fiducia, obviamente ese, la fiduciaria sea pues a través de una entidad bancaria que sea pues obviamente reconocida por el gobierno nacional, y esa fiduciaria va a tener en la posesión, tanto la posesión como el dominio del lote. Entonces, cuando uno puede preguntar y se fija en el certificado de tradición, va a decir que hay un patrimonio autónomo que está allí constituido sobre ese inmueble, y eso le va a dar mucha seguridad, porque va a decir que entonces hay una entidad financiera que está administrando los recursos que están ingresando a esa cuenta o a esa bolsa, como yo le llamo, para que se ejecute el proyecto. Es decir, aquí hay otra advertencia. Para mí es supremamente sospechoso que quien esté ofreciendo el proyecto de vivienda me diga a mí, digamos, yo soy el constructor, y entonces para poder sellar ese contrato de compraventa, ese contrato de promesa de compraventa, me diga, consígneme la plata, los dineros, en lo que convenimos, me los consigna a mi cuenta personal. Pienso que ahí, en esa situación, deben desconfiar absolutamente. No es del caso, no es del giro ordinario que en un proyecto de construcción se le esté consignando a la cuenta personal del constructor, ¿cierto? Entonces, eso nos da también otra alarma para poder desconfiar de ese proyecto. Te hemos dicho revisar el certificado de tradición y libertad del predio, ¿cierto? Averiguar sobre la constitución de la constructora. ¿Quién es el que me está diciendo a mí que me va a vender un inmueble, ¿cierto? Averiguar sobre su condición, sobre su constitución. Hay dos puntos que son importantes. Todas las personas que están dedicadas, personas naturales y jurídicas que estén dedicadas a este oficio, en el tema concreto de la construcción, y cuando están ofreciendo proyectos de vivienda nueva, deben tener dos situaciones concretas ante la respectiva alcaldía. Y es que deben contar con el registro como enajenador y el permiso de enajenación, que son dos cosas diferentes y que hacen parte de la legalidad que debe tener el constructor a la hora de ofrecer servicios. Doctor, ¿esos dos conceptos los podríamos definir, claro, por favor? Entonces, el primero es que el registro como enajenador. El registro enajenador son unos requisitos que llena a través de un modelo, de una preforma en cada uno de los municipios, donde prácticamente le está diciendo el municipio, vea, yo me voy a dedicar a este tema de la construcción. Miren mis datos, miren mis requisitos, y el municipio lo habilita y le da autorización en ese registro para que se presente como enajenador, que así se llama, ¿cierto? Y el segundo, que es el permiso de enajenación, y es prácticamente cuando ya se ha consolidado un gran porcentaje del proyecto de vivienda, esta persona necesita de una autorización para salir a vender, para poder salir a publicitar su proyecto. Eso necesita de un permiso también. Entonces, esos dos permisos hacen parte de la legalidad o del camino que nosotros requerimos para poder despejar de lo que se trate de una estafa inmobiliaria, ¿cierto? Ya hemos dicho entonces la verificación de la licencia, que ese sería como el tercer punto. Sabemos que necesitamos de la licencia urbanística. No es suficiente, ojo, no es suficiente que se nos digan que la licencia urbanística esté en trámite. Eso no es suficiente. Realmente la licencia urbanística, como lo hemos dicho, desde su concepto, es una autorización previa. El solo trámite o el solo radicado del trámite no me está asegurando que la licencia se me va a otorgar o no. Entonces, cuando empiezan a construir y ponen una valla en la construcción y dice licencia en trámite, pues ahí tiene ya un problema, porque realmente no podría iniciar la construcción hasta tanto no tenga la licencia urbanística que se haya sido otorgada. Y hemos dicho acá el otro punto, es que el proyecto de construcción tenga una fiducia, que ya lo hemos anunciado. Eso es vital, fundamental, y da garantías para que el proyecto avance. Porque de por medio vaya una persona, una entidad financiera a través de esta fiduciaria. Las fiduciarias, el contrato de fiducia es muy importante en este tema porque brinda la seguridad en los aportes, ¿cierto? En los aportes por parte de las personas que están con el proyecto de comprar casa o vivienda nueva. Entonces, en vez de consignar los dineros pactados a la cuenta del titular o de la persona natural o del constructor, simple y llanamente deposita los dineros en esta fiduciaria, en la que se encarga de administrar esos recursos y asegurar que el lote, en este caso, pues no tenga pues ningún inconveniente y se desarrolle el proyecto como tal, de acuerdo al cierre financiero que le han dado, ¿cierto? Centrándonos en el caso puntual, doctor Javier, de la ciudad de Medellín, y según su concepto, ¿en qué radica la gravedad de esta situación de las múltiples estafas inmobiliarias que se han vivido en los últimos años acá en Medellín? Mira, nosotros hemos venido haciendo unos estudios y no hemos podido dar cuenta de lo siguiente. Yo infiero de todo lo que hemos analizado y lo que ha pasado en Medellín. Esto es un ejercicio mancomunado de las autoridades, de la Alcaldía de Medellín, de cada una de las alcaldías, de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y cuáles pueden ser las conclusiones? Todo este boom se dispara, como hemos dicho, Federico, por si existe en este momento en Colombia, no solo en Colombia, sino en el mundo, una prioridad de cada proyecto, de cada familia o de cualquier persona dentro de su proyecto de vida, es tener una vivienda, ¿cierto? Entonces, lo primero, hace atractivo, es asegurarse con una vivienda propia. Y esa vivienda propia ha sido promocionada, ha sido bastante impulsada por los programas del gobierno, de los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, 30, 40 años. Entonces, durante estos últimos años se ha hecho bastantes y suficientes planes de vivienda como para pensar que ese rango constitucional o ese precepto constitucional del artículo 51 de la Constitución, donde nos habla de que todos tenemos derecho a una vivienda digna, entonces ese boom, tanto de lo que ha sucedido en los programas de los diferentes gobiernos nacionales y de los locales, entonces los bandidos, los delincuentes se han aprovechado de ese boom. ¿Y cómo se aprovechan? Entonces salen también al mercado a ofrecer un proyecto donde montan una casa modelo espectacular, ¿cierto? Donde usted no duda, donde usted llega, lo atienden muy bien, donde le muestran el proyecto, ¿cierto? Y el proyecto a usted lo convence. Entonces ahí el bandido, los delincuentes, están aprovechándose de la buena fe que usted tiene en el momento, y por eso yo digo que es necesario tener lo que para mí es un derecho, que es el derecho al sagrado, derecho sagrado a la desconfianza. Entonces, a partir de ahí, como la gente no pregunta, como la gente le da pena, digamos, decir, pero vea, ¿para qué va a preguntar? No ve, pues que ahí está toda la información, esto se ve muy bien, mire esa casa modelo como es, mire ese brochure como es de importante, como trae todo el papel puede con todo. Entonces, yo creo que la gente ahí se doblega, se desprende, y confía. Y a partir de esa confianza entra entonces el bandido, el delincuente, que todo lo tiene ya premeditado y empieza con una serie de actos engañosos para llegar a un punto que es el que necesita. ¿Cuál es el punto que necesita? Que le ingresen los dineros a su proyecto, al proyecto que él tiene, no al proyecto que está en común, que no le interesa, que sus dineros vayan a las cuentas privadas de estos que se hacen aparecer como constructores, y entonces ahí viene entonces el tema que se pierde la plata, no hay el proyecto, y lo que hace es que, como ya han arrojado algunas investigaciones, pues el que capta el dinero, que es una captación también ilegal, termina entonces comprando inmuebles en otras partes, comprando y viajando y gastando la plata de los que con una ilusión de vivienda tienen. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que aquí se configuran tres delitos básicos. Normalmente, Federico, hemos visto acá, obviamente está la estafa, como lo hemos dicho en el artículo 246, que es ese aprovechamiento ilícito a través de parecido para una tercera persona, a través del engaño. En este caso, ¿el engaño cuál es? El engaño es que te digan, no, eso tiene licencia. cuando no la tiene. El engaño es cuando te dicen, no, vamos a hacer un contrato de prompaveza, eso nos asegura todo. Tenemos tanto tiempo para hacer el proyecto, ya tenemos los permisos cuando no hay permisos, ¿cierto? Entonces, esos son toda esa serie de engaños que conducen a que la persona deposite los dineros a esas cuentas privadas y pues ya en un momento determinado ya no aparece nadie. Al principio del programa, doctor, dimos un dato que es relevante y que alarma, porque las cifras de las estafas inmobiliarias ascienden los 50.000, las 50.000 personas. En cuanto a las normativas, ¿qué tipo de normas se encargan de atender esta situación de las estafas inmobiliarias en la ciudad de Medellín? Porque inclusive puede que nuestros oyentes sean también víctimas de este fenómeno que está ocurriendo. Mira, esas son las cifras que medianamente se conocen, ¿cierto? Pero yo estoy casi seguro que el tema de las estafas inmobiliarias solo en Medellín pueden estar alrededor de las 80.000, 100.000 personas. Lo que pasa es que, infortunadamente, para una minoría, pues aún no deciden denunciar ante las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la Nación, lo que está sucediendo con sus proyectos. Lo que hemos dicho aquí es prestar mucha atención a cada uno de estos criterios o estas recomendaciones para poder estar atento a lo que sucede con el proyecto que yo contraté. Lo otro que sucede también es que no hay un seguimiento y las personas se desprenden de lo que está pasando al interior del proyecto. Lo único que pareciera que importa es si yo tengo una obligación, en este caso yo soy el comprador, entonces lo único que en el momento como obligación me surge es en las fechas señaladas o pactadas girar o consignar los dineros. Y eso no es suficiente. Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando con el proyecto. Si el proyecto está ubicado en tal parte y ya arrancó, pues allá voy. Yo miro el avance, pregunto cuál es el avance, cuál es el porcentaje de, voy mirando la situación del constructor, que eso es muy importante para que yo pueda darme una idea de lo que está pasando en el momento. Quienes están en la fiducia, pues hombre, van a tener una certeza de que los dineros van a ingresar allá y estos dineros van a llegar a la construcción como tal. Si a usted en un momento determinado liquidan la fiducia y el proyecto no ha terminado, téngalo por seguro que va a tener problemas, que sería algo sospechoso, ¿cierto? Entonces, pero afortunadamente yo creo que todos estamos y las distintas autoridades están y sobre todo pues las personas que en el momento tienen un proyecto de vivienda, pues yo creo que, Federico, las cosas han cambiado un poco y han venido ya con más atención, vigilando y estando pendiente del proyecto, y cuando pues, algo que es anómalo averiguan, se asesoran bien, van a la entidad, la autoridad competente, en este caso, repito, la subsecretaria de Control Urbanístico del municipio de Medellín o sus veces de la Secretaría de Planeación en los distintos municipios donde no hay esta secretaría, entonces ya la gente se está asesorando. Antes de despedirnos, doctor Rodas, en su concepto, ¿cuáles deberían ser las políticas o cambios que se deben adoptar en la ciudad para frenar este fenómeno de las estafas inmobiliarias? Y dos consejos que usted quiera darle a nuestros oyentes en este momento que para usted sean fundamentales. Bueno, Federico, a nosotros hemos hecho me parece que el problema en Colombia, en el tema, todo este tema de la construcción se ha hecho, si bien se ha tratado de compilar, de reunir todas las normas, como fue ese esfuerzo que aparece en el Decreto Único 1077, sin embargo, me parece a mí que ahí existe grandes contradicciones en una normatividad que viene desde hace muchos años sobre la materia, prácticamente desde 1969 para acá. Entonces, lo primero, usted me pregunta y yo le respondo, lo primero es que no existe en Colombia un trazo, un plan serio, legislativo, que me dé un paso a paso para el tema de la construcción. Y no solo de la construcción, sino la finalidad que persigue esa construcción para que nosotros evitemos este tema de estafas. Hay muchas normas dispersas, muchas normas que para quien en el momento está enfrentando la aplicación de esa norma como autoridad, bien sea administrativa o judicial, existe un problema y es que muchas de esas normas tienen que ser interpretadas. Entonces yo digo que muchos, nosotros notamos, tanto en los estrados judiciales como en el trámite administrativo, que no es muy claro ciertos requisitos, hablemos de requisitos que no están muy claros debido a esa confusión que existe, incluso contradicción entre varias normas. Entonces, lo primero es tener una recopilación, no solo la recopilación, sino tener un paso a paso definido a través del Congreso que se tramite como ley de la República. Lo segundo es que haya y exista un poco más de publicidad con respecto a los organismos de control, tanto administrativos como la misma Fiscalía General de la Nación, en la que en todo momento estén indicando al ciudadano puntos de atención, ¿cierto? Puntos de atención, publicidad básica acerca de cómo no caer en esta estafa inmobiliaria. Entonces yo creería que de esas dos cosas podemos hacer un resumen. Y la recomendación de la que hemos dicho nosotros, de ese paso a paso, revisar ese certificado de tradición y libertad, averiguar sobre la constitución de la constructora y sus requisitos ante el municipio, hacer la verificación de la licencia de la licencia urbanística, mirar el tema de la fiducia y desde luego revisar el contrato de compraventa que se está suscribiendo. En esta emisión de Contexto Radio estuvo con nosotros Javier Rodas Velázquez. A usted, doctor, le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Federico, muchas gracias a ustedes por la invitación y fue con todo el gusto, y a los oyentes un cordial saludo. Así llegamos entonces al final de esta emisión de Contexto Radio. Se despide de ustedes Federico Sierra Arango y recuerde que, si desea mantenerse al tanto de todos los contenidos y actualizaciones del periódico Contexto, puede encontrarnos en Facebook como Periódico Contexto UPB, en Instagram como @ContextoUPB y en Twitter como @PContexto. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a estar muy atentos a la próxima emisión de Contexto Radio, Periodismo en Profundidad.